Buscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a toda velocidad y a toda marcha, porque bueno, estábamos intentando desde el comienzo del programa esta comunicación telefónica que finalmente le hemos conseguido en este momento. Lo adelantamos ya al tema en el comienzo de nuestro programa de hoy, la situación que viene denunciando la comisaria Ana María Contreras en torno a la situación de la policía de la provincia de Catamarca y la trata de personas, en su connivencia y su complicidad con distintas redes de trata de personas. Y estamos en comunicación telefónica con Ana María Contreras, justamente se encuentra en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Ana María? Marcos y Laura, la saludamos desde FM Estación Sur de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Y buenos días a la audiencia. Muy bien. Bueno, queríamos que nos comente, si bien hemos tenido nosotros desde nuestra radio la posibilidad de hablar con ustedes en más de una ocasión, pero por ahí a poder nacionalizar este tema a través de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, nos parecía importante que poder hacer un resumen de lo que ha venido siendo la denuncia que usted ha llevado adelante y la situación que le ha tocado atravesar tras esas denuncias contra la propia policía de la que usted forma parte. Y bueno, desde el punto de vista tomado a la trata de personas como un nuevo paradigma de la seguridad pública, nosotros lo tenemos dentro de la lucha como uno de los problemas tan candentes, de lo cual se ha denunciado justamente por la complicidad y la participación de algunos integrantes de la fuerza. En este caso es de público conocimiento que surgió esta denuncia, se hizo en el año 2014 y a través de un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ha dado vuelta a un fallo de la justicia de Catamarca. Y bueno, ese es el panorama en el cual hoy estoy envuelta en una serie de consecuencias que me ha traído aparejado riesgos laborales. Y bueno, estamos en la lucha. Estamos constantemente tratando de buscar darle una vuelta a esto. He girado una nota a la señora gobernadora para que me diera una audiencia para hacerle conocer, digamos, la situación de la trata de personas y sus implicancias en Catamarca. Estoy esperando, en una de esas tenga la suerte de que me puedan llamar o me puedan recibir. Esto es muy delicado y se debe interiorizar de lo que está pasando, ¿no? Ana María, gracias a la denuncia que usted llevó a cabo, se desbarataron prostíbulos en Belén y en Antinogasta. Ahora, esa denuncia entendemos que le trajo aparejada persecuciones, y dentro de esas persecuciones, una justamente que tiene que ver con una causa que ayer no fue noticia en todos los medios provinciales, sí apareció solo en un portal digital, que tenía que ver con una denuncia que le habían hecho a usted primero, luego usted denuncia a este subcomisario de apellido Colombres del departamento Santa Rosa, por un armado de causa en el que ellos alegan que usted pretendió quedarse con unos terrenos allí en ese departamento, terrenos de una pareja de ancianos, uh-huh. Y que ese es el motivo por el cual a usted la han separado de la fuerza. Bueno, le voy a corregir algo ahí. No. Bien. Se trata de un terreno, se trata de fincas. Se trata de fincas, nada menos y nada más que fincas. Así lo han titulado en un medio local. Lo que le voy a explicar más o menos con respecto a eso, porque a mí me interesa explicarlo. No me han dado la oportunidad, le cuento, de que nosotros, las personas que trabajamos en estas problemáticas, en este abordaje de la trata de personas, nosotros somos sometidos a todo tipo de avasallamiento y de discriminaciones, y también tratan de ensuciar el buen nombre y honor. Por eso yo estoy tranquila, a la vez preocupada por un lado y tranquila por otro, porque mi conciencia es leal a lo que yo hice, ¿me entiendes? Se trata de lo siguiente: el terreno ese fue gestionado en el año 2009, en un corto tiempo que yo estuve en la subcomisaría de San Pedro, con la finalidad de que se creara una subcomisaría en terreno propio, porque las condiciones no eran óptimas en la cual estaba prestando servicio. Ese terreno está al frente de la casa de la señora donante y los papeles fueron elevados a jefatura de policía. Es decir, no existe la posibilidad de que haya una estafa, no existe la posibilidad de un delito. Nunca hubo una mala fe. De un día miércoles a un día domingo, la señora esta ha cambiado totalmente la conducta, de la cual yo fui recibida por ella el día miércoles. El día domingo cierran la puerta y salgo al otro día con una denuncia por amenaza de parte del marido de la señora, cuando yo jamás lo vi al hombre. Es totalmente falso, es mentira. Entonces hay una serie de hechos que tienen que ver una cosa con otra, que se tratan de ensuciar mi buen nombre y honor, porque no hubo en ningún momento mala fe. Yo no después lo han dimensionado al título, justamente ex jefa de trata, amenazó anciano. El hombre es mucho más joven que yo, vive él con una señora mucho mayor, y vamos por el marido de la señora, por eso voy a la dimensión del título, a la dimensión de lo que se ha publicado. Sí, sin dudas. ¿Entiendes? Yep. Entonces, a mí la justicia el medio radial, Radio Valle Viejo, en Primer Panorama, en la mañana, escucho que me estaba criminalizando antes de yo haber pasado por algún proceso, ya sea por, aunque mínimo sea una notificación, o algo que yo me entere de lo que se me acusa. Ya me estaban criminalizando con un delito de estafa. La estafa dice que es el ardid para desapoderar algo a alguien, para tomar uso, hacer uso o posesión de ello, ¿verdad? Uh-huh. Acá en ningún momento hubo una mala fe. Puede haber habido alguna desprolijidad, pudo haber habido algo en ese entonces. Hasta el día de hoy a mí me preocupó bastante que nunca nadie haya hecho algo ni le haya interesado sobre este terreno. Me daba vergüenza ajena volver a esa gente y decirle, nadie ha hecho nada, más o menos así el tema. No sé si esta era su pregunta, disculpe que me explaye. No, sí, clarísimo. Y aparte digo, uno no puede dejar de sorprenderse, ¿no? Porque usted en este momento está supuestamente siendo pasada a disponibilidad por este hecho, cuando usted y la justicia ya federal de la provincia de Tucumán ha probado la complicidad de un importante sector de la policía de la provincia y no hubo en ningún caso pase a disponibilidad, aparte una policía que tiene a personal acusado por muertes, por torturas y por distintos tipos de delitos que creo a simple vista son mucho más graves que lo que podría ser una estafa o una desprolijidad administrativa en un trámite como el que usted llevó adelante, y no han tenido esta misma repercusión. Usted siente claramente que esto es una persecución por las denuncias que usted viene realizando contra la fuerza. Exactamente, usted lo ha dicho. Hay casos terriblemente graves denunciados de público conocimiento. Yo no tengo ningún problema, me comprometo, si es posible, cuando vuelva a Catamarca, a presentarme con un listado de denuncias que existen contra mucha gente que está trabajando normalmente sin ningún tipo, ni siquiera como mínimo un traslado. Están denunciados por estafas, por falsificaciones de documentos, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes funcionarios públicos, por amenaza, por violencia de género, por tantos hechos que en realidad, por apremios, por vejaciones, hay hechos terriblemente graves que yo que sepa nadie ha tomado la punta de decir vamos a pasar a disponibilidad. Uh-huh. Pero en este caso fue tan inmediato, tan rapidísimo, que lo hicieron de una manera tan tan urgente el pase a disponibilidad mío. Es decir, está bien, cada personal policial que tenga una denuncia, hasta tanto se esclarezca o hasta tanto se inicie las actuaciones administrativas y concluyan las mismas, bueno, lo apartamos de la fuerza hasta que perdure la investigación. ¿Y por qué no lo hicieron con estos delitos tan extremadamente graves como están denunciado algunos jefes y la misma gente de la División Trata de Personas? Digo yo, para garantizar la investigación, como mínimo. Seguro. Hay un grado tremendo de complicidad en todo caso, porque yo he pedido al secretario de Seguridad, he pedido un auxilio que me saque de la órbita de las personas denunciadas, porque yo estuve 2 años, desde que se hizo esa denuncia, estuve bajo la órbita de las personas denunciadas. Y yo he pedido al secretario de Seguridad, he pedido un auxilio, y me sacó de la órbita, y a los 5 días le dio él fe a la palabra de los denunciados, de los investigados y de los acusados de muchos hechos delictivos, no solamente de mi denuncia, pero está bien, él sabe a quién le dio fe, a quién le dio credibilidad, a una trayectoria de la cual yo tengo y que es de público conocimiento, porque creo que lugar a donde he ido, he dejado un proyecto, este es uno, este del terreno es un proyecto que he tratado de mejorar el lugar, digamos, donde estaba, he tratado de beneficiar al personal policial y a la comunidad en general. Y esto me ha traído aparejado esa denuncia que es armada prácticamente y han utilizado a esta gente, a esta señora Rodríguez y a este hombre Olivera, lo han utilizado. Le digo más, yo estoy acá en Buenos Aires y estoy escuchando el audio que le han mandado al Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿me entiendes? El audio en la cual le hicieron hablar a esa señora. A ver, ¿qué quieren venderme? ¿Qué quieren ganar? Que lo sigan haciendo, pero yo estoy al tanto de todo, es decir, no me la creo ni tampoco soy pero estoy enterada de todo. Entonces, si van a enterarse ellos, van a enterarse, digamos, los ámbitos nacionales de lo que se hace, bueno, que se enteren de todo lo que se hace, ¿no? De algunas partes, de algunas cosas o de alguna conveniencia de algunas partes. Yo me he presentado acá y lo digo de público conocimiento. Ahora, si me quieren armar otra causa, bueno, es decir, yo sé las consecuencias. Yo ya estoy en un ambiente en el cual lo hice con la sola intención de hacer mi trabajo y de garantizar el peligro, es decir, de hacer algo por el peligro en el que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes, como ustedes mismos lo han visto hace días pasados. Yo acá estando en Buenos Aires me entero que han raptado una niña en la zona norte, después he visto un artículo del diario Lancaster que denuncia a una madre desesperada por la desaparición de esta niña que cree que es víctima de una red de trata. Es decir, no es solo mi palabra, creo yo, no sé cómo es lo la realidad, seguro. Ana María, le agradecemos enormemente la comunicación telefónica y bueno, seguimos siempre atentos a su situación y a las denuncias. La vamos a esperar. Y la esperamos acá en la radio. Vuelva, tenemos siempre los micrófonos abiertos para denunciar esto. Sí, lo que pasa es que hay que ser transparentes y reales a la hora de decir, sucede, vamos a mostrar los papeles. Vamos a mostrar los papeles porque yo tengo papeles para mostrar. Yo nunca he sido una persona mediática, porque si no lo hubiese sido 2 años que se hizo esta denuncia, yo jamás abrí la boca. Solo se publicó a partir de la Cámara Federal de Tucumán a través de ese fallo, pero ahora sí estoy dispuesta, porque yo sé a dónde van, qué buscan. Me quieren correr, que me cojan, pero con elementos fundados, es decir, saben que no lo pueden hacer, pero son capaces de hacerlo. Seguro. Entonces, así como a mí me nombraron con nombre y apellido desde la misma fuente que es la Jefatura de Policía, yo voy a ir con papeles, a todos los medios les voy a mostrar que toda esa gente que está denunciada no ha pasado a disponibilidad, ni como mínimo han sido trasladados a los lugares de donde se puedan sentir un poquito incómodos. No, están en mejores lugares, en mejor posición, y la estabilidad laboral de ellos no está en riesgo bajo ningún punto de vista, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias, bueno, por la comunicación. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Uy, se nos va terminando la mañana, repleta de noticias, y aparte todavía tenemos ahí como un pendiente. Uh-huh. Con quien hablábamos era justamente la comisaria Ana María Contreras, que fuera encargada de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Catamarca, fundadora a su vez de la ONG No a la Trata, y que está en Buenos Aires realizando las denuncias por toda la situación que le tocó atravesar desde que empezó a denunciar a la propia fuerza policial, a la que ella pertenece, por su complicidad concreta con las redes de trata de personas en la provincia de Catamarca. Vamos con un temita musical muy breve porque se nos va el programa y tenemos un invitado acá en el piso para charlar de un tema que nos interesa mucho.